llaman Pepsi-Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola mucha más y rinde más. Más, más. Más cantidad. Sí, sí. Sabe mejor. Más, más. Más calidad. Pepsi-Cola doble cantidad. Pepsi-Cola, todos toman Pepsi-Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi-Cola.